Alegre me sentí aquel invierno cruel, con boca festejé, contento este placer. La nieve acompañó el fuego de este amor. No pude imaginar que esa es la ilusión, pues cerca de Moscú, donde posabas tú, con baile con licores el romance comenzó. Hey, princesita rusa, dame el corazón, que la nieve oculta esta gran pasión. Princesita rusa, dame el corazón, que la nieve oculta esta gran pasión. Qué feliz la vida, reina de mi amor, dicha y alegría a mi Rusia Dios mandó. Qué feliz la vida, reina de mi amor, dicha y alegría a mi Rusia Dios mandó. Dame el corazón, que la nieve oculta esta gran pasión. Hey, princesita rusa, dame el corazón, que la nieve oculta esta gran pasión. Qué feliz la vida, reina de mi amor, dicha y alegría a mi Rusia Dios mandó. Hey, qué feliz la vida, reina de mi amor, dicha y alegría a mi Rusia Dios mandó. Hey, qué feliz la vida, reina de mi amor, dicha y alegría a mi Rusia Dios mandó. Hey, qué feliz la vida, reina de mi amor, dicha y alegría a mi Rusia Dios mandó.